¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Si hablamos de los Juegos Olímpicos, tenemos que hablar de la tregua olímpica. A continuación, te hablamos de la tregua olímpica. La tregua olímpica tiene su origen en las Olimpiadas celebradas en el 776 a.C. en la ciudad de Grecia, en la ciudad de Olimpia. La tregua fue acordada por los gobernantes de las ciudades próximas, no para detener las guerras, sino para evitar los ataques a Olimpia durante los Juegos, así como para proteger a los participantes y espectadores en su viaje a la celebración y en el regreso. Desde entonces, los mensajeros de la ciudad viajaban por toda Grecia antes de las Olimpiadas para anunciar la tregua e incentivar que todo el mundo pueda asistir a los Juegos. La tradición griega de la Equicheira, periodo en el que las guerras se suspendían temporalmente para que los atletas pudieran competir en los Juegos Olímpicos, comenzó en el siglo 8 a.C. y en el 1992 el Comité Olímpico Internacional rescató esa tradición y exhortó a todos los países a observar la tregua olímpica. Amigos, antes de saber la resolución del Comité Olímpico Internacional, queremos decirle que este contenido es realizado gracias a Decoraciones Sánchez, expertos en topes de cocinas, baños, escaleras en marmolita y granito natural. Puede contactarnos al teléfono 809-547-8920. La Asamblea General de la ONU también decidió apoyar esa idea y mediante su resolución 48-11 del 25 de octubre del 1993 instó a los Estados miembros que respetaran esa paz olímpica. La Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en el 2015 por los líderes mundiales reafirma que el deporte es un importante facilitador del desarrollo sostenible. A través de los valores educativos del deporte, el movimiento olímpico aspira a lograr un futuro de paz para toda la humanidad. Con ese motivo, congrega a los atletas de todo el mundo. El principal acontecimiento deportivo internacional, los Juegos Olímpicos. Estos promueven la paz mundial, la amistad y la solidaridad con justicia y principios que también defienden las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta estos objetivos comunes, en el 1998 el Comité Olímpico Internacional decidió enarbolar la bandera de las Naciones Unidas en todos los lugares donde se celebraran las competiciones de los Juegos Olímpicos. El Sistema de las Naciones Unidas amplió su cooperación con el Comité Olímpico Internacional y la familia olímpica en general mediante acuerdos y alianzas. La instauración de la tregua olímpica se vio respaldada también por la Declaración del Milenio en el año 2000. Ese mismo año, el COI creó el Centro Internacional de la Tregua Olímpica en colaboración con Grecia con el fin de promover de forma permanente los valores de paz y amistad internacional del olimpismo. A partir de entonces, en la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno se han tratado de dar un mayor protagonismo a la tregua en las ceremonias inaugurales y las instalaciones con murales o exposiciones informativas. A pesar de que las treguas olímpicas son aprobadas por los Estados miembros de la ONU, en la Asamblea General el carácter de estas resoluciones no es vinculante y por ello no hay obligación de cumplirlas. Ni los Juegos Olímpicos modernos ni la tregua olímpica han logrado poner fin a estos conflictos armados internacionales, pero sí ha servido como instrumento diplomático en el esfuerzo de difundir el concepto de la tregua olímpica, las actividades que se promueven en la tregua olímpica, como por ejemplo en Tokio, que hicieron en la instalación un mural, hicieron un mural de la tregua en la Villa Olímpica para que los atletas apoyen el concepto de la tregua olímpica. Los atletas podrán inscribir un mensaje de paz en el mural. Amigos fanáticos de los deportes, agradecemos por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. También decirles que para ampliar las noticias más relevantes de los Juegos Olímpicos, nos visiten en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Hasta una próxima ocasión, amigos.